mí solo fuiste una triste anécdota. Una grieta espacio-temporal, una dieta para mi derrota. Una nota musical que nunca pudo llegar a sonar bien. Alguien sin cara que quería responder a un quién. No se puede domar a un alien que se muestra siempre frívolo. Todos los días con el mono de quedarse solo. Veo mi cueva y arranco mi árbol de fruta. Ya tengo la prueba de que soy un hijo de puta. Una gruta sin luz, con un camino empedrado. Solo me queda pus, todo lo demás lo he sangrado. Barry el invertebrado, dejó de palpitarte el corazón. No hubo razón ni traición, tampoco investigación, garzón. Porque no voy a volver. La cárcel era buena, pero no voy a volver. Allí siempre tenía cena, pero no voy a volver. Aprendieron a nadar mis penas, pero no voy a volver. No voy a volver. Hoy me siento en cada una de las tribunas. Camino por esta iglesia con el estómago en ayunas. Condenen a este torpe señores obispos en su aquelarre. Pero sé que Dios no es tonto, por eso se llevó a Dain Van Darrel. Así que si sudan porque barren y lo que eso engloba, tened en cuenta que yo sudé y barrí y no me ayudaron con la escoba. Que no llueva por mí, que llueva por mi regreso. Porque he vuelto cebado, sucio y con sobrepeso. De nuevo ingreso en Doctor Arruga, preparen la cama del paciente. El papel está caliente por el roce, me está esperando en bragas. Días con sangre y llagas es lo que me queda exacto, ya que perdí el tacto y dejé la actuación. Porque no voy a volver. La cárcel era buena, pero no voy a volver. Allí siempre tenía cena, pero no voy a volver. Aprendieron a nadar mis penas, pero no voy a volver. No voy a volver. No hay pájaros en mi cabeza, las plumas son de Cherokee. Cuando muera voy directamente a la derecha del smoking. Solo soy un croquis de la persona que fui alguna vez. Demasiados favores para nada, arde picas UNICEF. Revólver en la cabeza si mi cerebro vuelve a confundirme. Hoy ya no le temo al timbre, hoy ya no voy a hundirme. Pensamiento firme y un cascarón de piel vacío por dentro. Siento mis marchas forzadas a la zona centro. Vuelvo a la standby, cerdos, os gano sin jugar como Karen B. Soy un mundo, pero yo me quiero como Joe Hallenbeck. Como plan B la resaca, con esta leña que ya no enciende. Es que vocalizo como Chihuahua y ya nadie me entiende. Que os follen, mis palabras son cosmopolitas. Creo que mi media naranja es una botella de coronita. Me masturbo con Caperucita, soy muy tradicional. Como las fallas tu puta madre o tu flow en mi hospital. Hacedme un favor, ato los cabos y se acabó. Que ya no lavo mis clavos oxidados para vos. Monosílabo, en un estado de locura que ni yo comprendo. Satanás me poseyó a través del mando de la Super Nintendo. ¿Queréis llevar el timón de mi vida? ¿Va en serio? Si parezco Enrique Zimmerman y vosotros Oriente Medio. Madre, no estoy en declive, soy imprevisible. Soy el que escribe en tu pared. Vuelvo a ser libre. Voy a tatuarme una lágrima en mi mejilla. Este animal que siempre tuvo siete costillas. Mis ojos ya no brillan porque la vida me enseñó. ¿Para qué quiero dormir si ya no tengo ningún sueño? vivo en un peñón con otro idioma, otro país. Cumbre doctora arruga, aquí vosotros la mamáis. Puede que el lápiz en tu mano nunca se acostumbre y que para ser feliz necesites certidumbre. Te cuento la historia de un hombre mono en Alicante. Para tu hecatombe resulta insignificante. Quiero darte 14 de febrero residuales, un corazón a pedales, miles de días iguales. Es mi culpa, pero no quería parecer un muerto. Es mejor ser desertor que una tumba en tu desierto. Cuando todo era correcto, yo era una presa fácil, un preso indecil y a la vez su propio alguacil. Palpa las plumas de mis alas blancas. Me gané el cielo, nena, con una palanca. Alguien arranca trozos de mi pasado y los echa a la lumbre. Tendré que malgastar otro día hasta que me tumbe. A quienes pagamos todo lo que debemos. Misiones palpitan, ¿quién es Selmo? Parafraseo hasta Picasso. La María no es una sustancia obligatoria, aunque no había buenas drogas en mi cárcel voluntaria. No volvería al cielo, aunque te enfurezcas, y cuando perezca, quizá nadie me lo agradezca. Todo era una mezcla de entereza y sufrimiento, aunque jugaba con piezas que no entendían de reglamento. Un sentimiento perfecto es algo que no existe, cuando todo era correcto. No es lógico que pida siempre un boicot, si en vez de vida lo que tenía era un retrato robot. Un piloto fue mi copiloto, al final no me pidas corazones en árboles. Por eso odio los miércoles desde entonces, porque todas nuestras victorias fueron bronce. No sé si fui feliz contigo, perra. Me inyecto bombos y cajas porque estoy adepto. Detecto hostilidad en vosotros y la acepto. No os preocupéis porque si es que no conecto. Yo estuve allí cuando todo era correcto. Cuando todo era correcto, cuando todo era correcto.